me prefiero pararme más del lado de Martín, es más el quehacer el que define, ¿no? Que el decir ser o no ser. Entiendo lo que le pasaba al que era como reportero, que se sentía que tenía su fuente de trabajo limitada, y también lo que decía Eduardo Gil, de que al estar tan abierta la fotografía, ahora lo que valen son las ideas.